ha ocurrido una cosa este fin de semana, una cosa que merece esta música. Vamos a escuchar un poco más esta música. Ah, sí, es que no la escuchaba, perdón. Este fin de semana ha sido el festival Mad Cool. Festival de música, festival donde ha habido un 99% de vivos este fin de semana. Y ha ocurrido una cosa, ha ocurrido que a traición Adrián Gándara ha ido a ese festival y no se ha puesto en contacto conmigo sabiendo que yo iba a ir. Digo yo que soy un animal de festivales que suelo ir a donde me lleve el viento. Vale. Adri, no mientas, Adri, no porque, hecho, porque no había entradas en este festival desde hace 4 meses. O sea, hombre, que es que hace 4 meses no tenía entrada. ¿Y por qué no? O sea, te has tirado 4 meses callándote. Esto es una afrenta. ¿Os lleváis bien? ¿Os queréis? ¿Os respetáis? Está claro que él no. Yo tengo una teoría. Ahora se entiende el programa. Yo tengo una teoría. Porque Adri es el de las anécdotas, yo soy el de las teorías. Yo creo que Adri, ahora que está en el mundo, ya se mueve en otros niveles. Claro. Se mueve en otros ámbitos, en otras clases sociales. Claro. Y ya no me junta. O sea, entre José y Bustos, a lo mejor José es una puta mierda. No. A lo mejor. O sea, parafraseando a tu maestro, sí. prefieres yo qué sé, pasar el rato con un gilipollas que con José Antonio Rey. Con hombre de la que radio. Con un señor, que con un señor que trabaja con niños. Un señor que se ha creado programas de la nada. Ojo, que trabaja con ellos, no se los trabaja, ¿eh? Que hay una diferencia ahí fina. Está Bill Cosby por medio. Yo, sinceramente, si no pudiera trabajar con gilipollas, no estaría aquí. No, pero aquí no trabajas. Aquí no trabajas. De verdad, aquí es lo más. Aquí no. Gracias por recordármelo. ¿Le vas a pedir perdón o algo? Aquí en la única que trabaja es la becaria, nada más. Bueno, lleva mucho sin venir, no hablemos de eso. Yo las prácticas lo voy a poner un cero. No hables muy alto, no vaya a darle por aparecerse. No, hombre, ¿cuántas posibilidades hay? ¿Cuál es la probabilidad? No sé, esto es el imperio del monopolio. Del 99%. Ha ocurrido otra cosa de miedo. ¿Qué en ha pasado? El festival este fin de semana. ¿Qué ha pasado? Justo ha sido un lugar donde ha habido una muerte, un trágico accidente. Sí. Un lugar donde estaba Adrián Gándara. ¿Otra vez? Igual que cuando murió su vecino. Que también estaba Adrián Gándara presente. Que se sepa, porque esos son los casos que tenemos identificados. Es posible que Adrián Gándara... ¿Es posible, amigos? ¿Es posible que Adrián Gándara esté... ¿Causalidad? ¿Esté atravesando la tercera dimensión? Del 99% estamos diciendo que Adrián Gándara es el que más probabilidades tiene de haber... ¿Dónde estabas tú la noche de autos? Estaba en el concierto de Green Day. No, de música, no de autos. Eso es otra cosa. Estaba en el concierto de Green Day y estaba, de hecho, estaba entre el público simplemente. O sea, ¿cómo de cerca estabas? Formando parte de... Estaba en la parte, claro, estaba... Es que a lo mejor he estado tan cerca... allí me le pasó eso, he estado tan cerca... A 40 metros. Y no es menos cierto que viste todo el asunto en primera persona. ¿Qué pasó ahí? Lo vi por la pantalla. Por la pantalla, claro. La pantalla gigante. Inquietante. Más cool, ¿eh? Ya estamos aquí. Hoy, por cierto, es mi último programa. Antes de que Adri vaya más cuco contigo. Antes de que Adri vuelva a ir a otro festival y no me avise. O sea, que hoy... ¿Qué pasa? Hoy te vas de vacaciones. Hoy es la... No, me voy a currar. Me voy a currar fuera de Madrid y luego ¿Te después... ¿Vas a hacer las Américas? Me voy a hacer las Américas. Soy un indiano. Volveré con dinero y montaré una casa victoriana en una masía. ¿Seguirás en este programa o harás con Madrid y te olvidarás? Empezaré a ir a festivales, a publicar en periódicos de tirada nacional. Ahí, a tope. Bueno, pero lo que queremos saber es quién va a heredar todo esto. Pero si lo hemos heredado, esto es un pifos, tío. Michael, aquí esto lo ha heredado. No, es como los difuntos gallegos. O sea, aquí no hay mucho que heredar tampoco. Esto es una ruleta rusa, sí. Bueno, esto es una vergüenza. ¿Quiénes Michael vais a quedar levantando sujetando los palos del sombrajo? Yo planeo venir aquí. Este yo verano amenazo también. Estás jodido. ¿Ya somos dos? Dos. Uf. Yo durante julio, pero en agosto. Yo en agosto también me voy. Uf, dos que se caen en agosto. Pero Adri, pero se aceptan llamadas. Yo vuelvo a mediados de agosto, ya estaré otra vez por aquí. Yo vale, me voy a mediados. Adri, ¿tú en agosto estarás? Estoy trabajando y currando. Cabe la posibilidad. Ah, tú estás siempre. Sí, hombre, no tengo vacaciones. Es lo que no tiene. ¿Cabe la posibilidad, Adri, de que hagamos un programa tú y yo juntos? A cara perro. No, tú y yo solo. No, pero tenemos tenemos a Lorite. No, yo voy a estar aquí los dos meses. Lorite, pero bueno, como yo Guadiana, no vengo aunque esté aquí. Es el Guadiana del programa. Si este programa es una vergüenza, ya, Lorite, yo lo de Lorite ya. O sea, soy el único que sigue el espíritu fundacional de esto. Pero bueno, ahí lo dejo. O sea, podemos tener un programa de Javier Molina de técnico, o yo de técnico. Esto, que puede ser un mejor. Esto puede ser lamentable. Esto ya puede ser historia de. De radio, incluso de Radio Vallecas. Hemos pensado que no se puede hacer por este programa y sí se puede. Acordar de grabarlo. Oye, me tenés que dar las coordenadas de iVoox para subirlo. Sí, las coordenadas. Claro, para que vayas en persona, llevar un CD, llevarlo. Hola, subirlo al cuarto piso, ¿no? Buenos días, he traído mi podcast. Hola, chiña. Lo tengo grabado aquí. Tengo una grabación. En una cinta TDK. Está en Madrid el sitio de iVoox, vale. Ahí se llevárselo a la albacea del iVoox. Tengo un disquete. Un disquete. Pon musiquita, ¿no? Oye, espera. Ya está puesta la música del bingo. Si no llevas cascos. ¿Qué musiquita vas a oír? Es que Radio Valleca no nos pone cascos, macho, para todos. Esto es una vergüenza. Voy a intentarlo. No, por favor, no. ¿Por qué no te pones la radio en el móvil y lo oyes, tío? No soy Coyote. Un saludo a Coyote, por cierto, joder. Que yo sé que no nos escucha. No encaja. Bueno, pues vamos a hacer. No machiembra bien. Se puede decir que hoy es el primer programa en meses y el último en el que vamos a estar todos los miembros del equipo y alguna sorpresa. Muy bonito. Vale, todo. ¿Va a haber alguna sorpresa? Sí, mira, Lina Morgan va a venir a actuar. Claro. Bueno, yo por ejemplo, Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, por favor. Yo me voy a ir a Italia. Oh, ¿te vas a Italia? Me voy a ir a Italia. Michael, en Italia tú no eres nadie. Bueno, pero yo allí. En España sí. Ten cuidado que conducen como un loco. Pero yo voy, de vacaciones, ¿cierto? Por eso necesito ir a un sitio donde nadie me conozca. Pues sí, porque los fans son horribles. Pero voy a ver pero cuando vaya a ver el Vaticano, voy a ver si quedo con Paco. ¿Con Paco? Paquito. El Papaco. El Papaco. ¿Qué va a quedar con Paco Porras? Claro, y le voy a preguntar sobre esto. Porque mira, el Vaticano. ¿Cómo hila? El Vaticano se opone. Es que tiene estudios este chaval. Tiene un background este señor. Tiene un background. Muchas horas de radio. O pajares, igual. De sentimientos. Que el Vaticano se opone a las hostias sin gluten. Es verdad, lo he visto. ¿Cómo queda Mercadona en esto? Esto está fuera del negocio, ¿no? Está fuerísima. O sea, está Roig ahora mismo diciendo. Uff, las acciones. ¿Mercadona liado con el ISIS a lo mejor? ¿Y los celíacos? ¿Por negocio? Los celíacos, bueno, ahí satánicos. Ahí tenemos, claro, una teoría. Es un beef de Paco a Juan Roig. Claro, aquí os voy a contar el tema y luego Punius cuenta su teoría. La cosa es tal que así. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Esto mola. O sea, ya que tengas un departamento que se llama así. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, tú. Ha enviado una carta circular a los obispos sobre el pan y el vino de la Eucaristía, en la que se recuerda que las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. Claro, porque es que el gluten también es de Dios. Dios tiene gluten. Dios tiene gluten. Claro. Por Dios crea el gluten y luego descansó. Claro. Una persona con más gluten es más gorda. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Gordos. Y no nos hizo celíacos. Y el Señor no nos hizo celíacos. O sea que, por ella, ojo, cuidado con eso. Por encargo del Papa Francisco, el documento exhorta a vigilar sobre la calidad del pan y del vino destinados a la Eucaristía y, por tanto, a aquellos que los preparan. Y reiterando las disposiciones vigentes, sugiere algunas indicaciones prácticas. Atentos. Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan. Que eso es dos para las hostias. Que el gluten da la vida, tío. Claro, pero es que sustancias dopantes son satánicas. Sustancias dopantes. ¿Podemos decir que celíaco ni no celíaco, sentido común? Claro, ahí podemos ir. Vale. Más cosas. También señala que es materia válida para la Eucaristía el mosto. ¿El mosto? El mosto. Qué sí. Rico está el mosto. O sea, el zumo de uva fresco conservado. Bueno, o sea, eso sí. Eso sí. Ah, muy bonito. Claro que sí. Igualmente apunta que la materia eucarística prepara. ¿El mosto sin gluten? Eso ya no lo sé. ¿Existe el mosto sin gluten? En Mercadona, ¿no? Seguro. Si eso es región gluten free. Bueno, dice también, recuerdan que el pan que se emplea en el santo sacrificio de la Eucaristía debe ser ácimo de solo trigo y hecho recientemente para que no haya ningún peligro de que se corrompa. Pues yo recuerdo en la iglesia que venían con bolsas ahí de obleas. ¿Recuerda la iglesia? Hay mucha gente que no recuerda la iglesia. Yo recuerdo la iglesia. Hay que pegar de pequeño. Sí, hay gente. Era maravillo. Yo iba a la iglesia. Hombre, como buen español. Claro. Aconsejamos a la gente que... Luego madure, pero yo iba que busque a Michael Pérez en su Facebook, Michael Pérez, y vea cómo era Michael Pérez de joven. La verdad era... Te vamos a stalkear, tío. Era una cosa bellísima. Era bonito. Yo siempre he sido guapo, pero luego me eché a perder. Eso es el problema. Estoy en proceso de borrar todas las fotos gracias a gente como tú. Hablamos de borrar. Les estamos guardando un archivo, un disco duro. Hablaremos de fuentes. Luego hablaremos de borrar. Bueno, pero redes sociales. Ojo a esto, porque una cosa ya es lo del gluten, pero dice que también que es un abuso grave, o sea, esto es pecado mortal, grave, introducir en la fabricación del pan para la Eucaristía otras sustancias como frutas, azúcar o miel. O sea, ¿qué es eso de hacer hostias con pasas? Esto no es el coño de la Bernarda. Claro, a ver, sinceramente, toda cosa que tenga pasas lo lleva el diablo. Esto no es Pizza Hut. Orgías y drogas, bien. Todo el mundo sabe que el cuerpo de Cristo estaba hecho de pan y no de putas pasas. Claro, pero ojo, me estoy acordando. Vosotros pensáis, ¿quién hace las hostias? ¿Cualquiera puede hacerlas? No, claro, porque los que preparan el pan y producen el vino para la celebración deben ser conscientes de que su obra está orientada al sacrificio eucarístico y esto pide su honestidad, responsabilidad y competencia. Que no cobren, mamá. Tienen que ser personas que no solo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados. O sea, tienes que ser el puto panadero perfecto. ¿Quién aquí ha hecho? El campeón de la Champions League de los panaderos. ¿Quién? Tiene que ser el Real Madrid de los panaderos. El Real Madrid de los panaderos. El Atleti no serviría. El Atleti no serviría, efectivamente, porque no se dedica a robar. Pero con gilipolleces como la claro. ¿Quién de aquí ha hecho la comunión? Aquí servidor. ¿Servidor? ¿Todos? ¿Tres servidores? Todos. ¿Servidores? ¿Cinco servidores? Pero di nombres porque no los está viendo la peña. ¿Y Lorito? Todos. Todos. Sí, Lorito era que, ¿a quién de aquí le decepcionó? Pero yo tengo un trauma que te cagas porque mi vieja no me dejó vestir de marinero y me obligó a hacerla de calle. Yo no fui y al final iba yo desentonando entre los chavales. O sea, era yo el que iba dando el cante. ¿Ves? Yo me impuse. Me obligó a hacer la calle el día de tu comunión. Mi vieja me dijo que eran gilipolleces y que ni disfraz de marinero ni hostia. Yo... ¿Qué cabrón? Se está comiendo una manzana. Pero esa manzana es con gluten. Claro. A raíz. Lleva a Dios. ¿Está buena? De momento no sé. Bueno. ¿A quién de aquí le decepcionó el cuerpo de Cristo? ¿Cristo en cercanía decepciona o no decepciona? A ver, tiene unos abdominales que ya los quisiera yo. Ya, pero digo de sabor, de tacto. De sabor. De hacerle así. Se refiere a que nos vamos en plan jura de Masterchef. Me sabía un poquito a sangre y a sudor. Las cosas como... Sí. Así como... papel, ¿no? Es un poco asqueroso. Juan Format Cool también. Bueno, pero de todos modos, esto es la noticia, pero ¿qué hay ahí dentro? O sea, ¿qué hay más allá? Bueno, Puni tiene una teoría. Aparte de eso, ¿no? Pero ¿Qué pasa con Puni? Ah, bueno, pues que... La teoría. Claro, si a ti el cuerpo de Cristo te hace daño, tú se supone que eres satánico, estás poseído. Entonces los celíacos son todos demonios. Satánicos, hippies satánicos. Aquí estamos considerando que la celiaquía existe, ¿no? Sí, si no somos como otros programas. La celiaquía existe y pero es un problema. Que tú no puedes comer eso. Al margen de otros programas, ¿en qué tú cuando fue la primera vez que escuchaste? Tú tienes un background, Michael. ¿En qué momento escuchaste la palabra celíacos? Pues hace ya mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿En los 90? ¿En los 90 había celíacos? ¿Médico de familia había celíacos, Michael? Pues posiblemente. No, ¿Chechu era celíaco? Quizás. Allá por 2006. Claro, pero antes del siglo XXI... A lo mejor el efecto 2000 es que haya celíacos. Sí. Los chentrails. Son los chentrails. A lo mejor los celíacos son como los de Twin Peaks, los leñadores. No contéis nada de Twin Peaks. Porque a lo mejor los celíacos son los leñadores. Me acabo de bajar los subtítulos y voy a empezar a verla. No he hecho ningún spoiler, que no, así muy difícil hacer. ¿Qué te parece la teoría de lo que son los leñadores? Mira, yo solo te digo que sería incapaz de hacer un spoiler del capítulo número 8. Más que nada porque sería incapaz de explicarlo. Ya está. Pero bueno, corramos un estúpido velo. Bueno, es mi teoría. Bueno, Bebe del pozo. Me la sabía entera. Celíacos sí, celíacos no. Yo soy de celíacos no. Celíacos no. Porque si antes de 2006, que Michael sabe mucho. Lorite. Espera, no, vosotros aquí, que yo estoy hablando con. ¿Estás hablando con Lorite solo? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo hacemos? Esto es la raíz muy jodido. Cuéntame, esto es muy jodido. Esto pues, este cruce de declaraciones. Me he bajado la de los Foo Fighters para. De verdad, te aviso. Pero para esto es muy grave. Para que la dejes ahí en Javi, pausa. Tú y yo, así por lo bajinito. O sea, esto ya es el cuidado cool Vergara. De los Foo Fighters. ¿Cómo se llamaba el otro? Los de Green Day. Esto no es serio. Yo es que sí. Mira qué Foo Fighters ni qué Foo Fighters. No conoces tan bien. ¿No es de Green Day? Desgraciado. Epiléptico, decían que tenían el demonio dentro. Es que no existe. Tenía cosmo. Y no. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos Gándara. Bueno, pues hoy es verano y... Estamos étnicos hoy, ¿eh? Y vamos a hablar de España, del mitad favorito, España. ¿Tú por las noches cuánto tiempo dedicas a pensar en España? Pues yo no puedo parar. O sea, tú eres como Marquan, piensas obsesivamente en España. Ya hemos hablado de que no vamos a hablar de otros programas. Es verdad, es verdad. Pero es que al final las referencias están ahí. ¡Marco Antonio Aguirre! Pues, ¡aquí, Igle! Y yo creo que... ¿Plagiando otros programas ya? No, nunca, jamás. Y esto es Son de Soles. No sé si alguien se acuerda de Son de Soles. Son de Soles. ¿Estás dando? No, yo me acuerdo de Las Hijas del Sol, que eran dos canarias. Pues es que... No... Eran canarias. Pero Adri, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues sí. Que llegaron africana. Que llegaron un tema que te presentaron en España muy dignamente, una maravilla técnica. No quiero más manzana ya. No, puedo lamer. Oye, un inciso, chavales. Que no lo hemos anunciado, pero que están tocando ahora los chunguitos en Vallecas. Entre Paliza y Paliza, sus respectivas mujeres han venido a tocar aquí. ¿En qué sala están tocando? Están tocando al aire libre. Ah, muy bueno. ¿Al aire libre? Espera. Me estás diciendo que están los chunguitos tocando live, en directo. Y no estás subiendo a escasos metros, ni siquiera kilómetros de aquí. Espérate, Javi, pilla el móvil de la radio, la unidad móvil, y voy para allá. Yo solo voy una vez. Ahora voy para allá. La pregunta es, ¿hay trapecistas? Hago una cosita que tengo que hacer por aquí y voy para allá, ¿eh? Las trapecistas ya no son seguros. Ya en los conciertos ya no son bien. Pero es que de conciertos es más Adri. Adri sabe mucho más de conciertos, ¿a que sí, Adri? Sí, y de España. Voy a dejar aquí la mata. Y bueno, y te digo esto para hablar de un tema que te voy a hablar seis más. Eurovisión. Y Adri, ¿sabes que Eurovisión ya pasó? Es el LGTB. Es que para mí no, para mí es el Eurovisión es eterno porque yo lo voy reproduciendo. Es como España, Eurovisión es casi tanto como España. Y vamos a poner ya la canción 2 porque vamos a hablar de uno de los grupos que lo petaron en Eurovisión. Lordi. No. Oírlos. Yo solo me sé Lordi. Esto es The Nas. ¿Alguien se acuerda de The Nas? No, ni ganas. Pues esto no es solo tú, Gandalf. Pues esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto nos representaron en Eurovisión. Nos representaron en España. Hola, soy de España y me representaron. Cuando Eurovisión era solo el ámbito estatal. La mejor cara que de esta sección es la de Puni, ¿eh? La cara de las tíos. La cara de. ¿Por qué otra vez? De como pilla un río cerca. O sea, ¿quién ha probado esta sección? 2007. Hay una gran temazo como es I Love You, mi vida. Ah, estos son los de la I Love You, mi vida. Qué triste. Mira, si sabes, Michael conoce. Oh, pues yo o era muy joven porque a mí esto ni me suena, ¿eh? Verdad es que yo tampoco hasta que lo descubrí dije, ¿por qué no conozco esta obra de antes? A ver, tú ten en cuenta que yo empecé a ver Eurovisión ya bien. Cuando el chiqui chiqui. No, antes. Cuando Beth. No. Uy, qué buena la Beth. Cuando Lordi. Ay. Pues este es el año siguiente, esto es 2007, claro, o sea, 2006. Además, fue Lordi. Recuerdo perfectamente estar en casa de un colega, ver la actuación de Lordi, irnos, ir a buscar a otro colega, estarle esperando en la plaza. Y creías que el mundo merecía la pena. Claro, y él, sí, sobre todo cuando mi otro colega, al que íbamos a buscar, dice: subid, que va ganando. Y claro, nos subimos a ver las votaciones. Subid, que va ganando. Y, eso y te pasó cuando la Leti iba en la Champions, ¿no? Subid, que va ganando. Subid, que va ganando. Eso ha dolido. Eso ha dolido, pero bueno, no pasa nada. No, bueno, Lordi acabó bien, ¿no? Lordi no fue la Leti, sí. No pasa nada. Lo siento, Michael. Somos amigos. Sí. Y como veo que no se entusiasma esta canción. Con el Almodóvar sí que estaba más entusiasmado. Hombre, es que McNamara. No, o sea, no, las comparaciones son odiosas. O sea, tú ten en cuenta que esto que está sonando, yo qué sé, es como... Esta sección es un homenaje al Cárdenas primigenio, ¿no? Al Cárdenas, claro. Cárdenas que no se dejaba boicotear por Televisión Española, que hacía programas. Esto es caspa puro. El Cárdenas puro, ¿no? Gracias. Esto es caspa, yo qué sé, como el palco beat del Madrid. Yo creo que vamos a ir poniendo la tercera canción. El último representante de Operación Triunfo, que no sé, que fue ese año en Operación Triunfo, y luego fue Eurovisión. Ramón. Ramón. Hombre, Ramón, yo le recuerdo, pero Ramón no fue a Eurovisión Junior. OT 3. No, Eurovisión, Eurovisión. Pero también estuvo en OT 3, en Operación Triunfo 3. Ramón, perdón, mi ignorancia. Ramón no es el yonki de Pitis. No, también. pero fue antes de Eurovisión. Vale, ahí está. El orden cronológico influye mucho en las personas. Es lo que tiene la cronología. O sea, primero fue Rosa, y a la que hablaremos, de la que Javi es un admirador. Hablamos ahora de luego Rosa. Fue Bez con Dime, y luego fue este señor. Pero este fue a lluvia de estrellas Junior. Lluvia de estrellas doradas. Y hace unos años se retiró de la actuación diciendo que no le salía nada. No sé por qué. ¿Que no le salía el qué? Que no salía nada. Hasta aquí he llegado. Hasta aquí, sí, solo. He llegado a Eurovisión, tampoco podía. A que no le salían conciertos. No tendría éxito. Pero es que me da estribillo. No, pues no entiendo por qué. Y el tiempo es cíclico, ¿eh? Sí. O sea, es como una pesadilla que se repite. Yo creo que de verdad, si primero fue Rosa y luego fue Beth y luego este señor, yo creo que salimos perdiendo. Con el tiempo. O sea, entonces es como rollo una espiral, no es cíclico. Pero, y es que además en el 2000 actuaba un grande que no ha hecho un homenaje a ese señor, como Estivera, que no le ha hecho un homenaje todavía como es debido. ¿Por qué no saltas la sonda? Álvaro Lorite, pensador y tío en tirantes. Sí. Se puede, no está reñido ser pensador con ser tío en tirantes. Es verdad, lleva tirantes, es verdad, no hemos hablado que hoy lleva. Álvaro Lorite va a probar. Lleva camiseta de tirantes. Álvaro Lorite iba con lo que te doy, Se han fudado la Ferris y a la muerte. ¿Qué pasa? Buenas noches. Que va rollo sexy hoy. Dejemos esta mierda de música, ¿no? Hablemos de... Álvaro Lorite, tenéis que decir vosotros, claro, yo no... Lo que no sé ni cómo... Yo lo primero que he cogido al salir de casa. Claro. Álvaro, hoy hay fiesta, Lo primero que has cogido, pero ¿de dónde? ¿De un contenedor? No, pero que no, porque se lleva así ahora, que lo venden así en el Primark. ¿Los modernos? En el Primark, claro. Pero que el Morrito no es moderno. Pues que si roída... Con chirotes y todo ya. Claro, en sus de los que además, Primark. De hecho, nos viene de puta madre a los que no fumamos porros para que sigamos pareciendo colegas ahí en Primark. Bueno, que sí de los vuestros, colegas. Chinotes. Además, tienen ahí a un puto niño vietnamita haciendo los chinotes, fumando un niño de 5 años. Y va haciendo chinotes ahí con los niños. ¿Hay peor un niño que fuma? Un niño que conduce. Sí, pero son de graciosos. No, pero no es tú peor, vas a una boda. Para mí no es peor. Un niño con 10 años que está conduciendo en la calle, eso es gravísimo. No, Javi. Mucho peor que fuma. Oye, no, pero el vaso es el experto, que es el que trabaja con claro, niños. Yo trabajo con la gente en la infancia. Porque los niños conducen ya. Digo el rack, perdón. La pregunta es, ¿qué es lo peor? ¿De qué? ¿De qué puede hacer un niño? ¿Fumar, conducir o qué? Para mí conducir. Yo he visto un niño conducir y... ¿Escuchar esto? Hombre, para mí escuchar esto. Yo he visto a uno de los niños de José el otro día que me lo encontré por la calle. ¿José tiene niños? Sí. ¿Y qué pasa? Iba con el corte de pelo de Cristiano Ronaldo. O sea, sí puede haber algo peor. Siempre puede haber algo ese peor. Ese niño conduce seguro. Es verídico. Puede tener la calva de Juanfran. Bueno, pero Juanfran por lo menos es una persona normal. Que falla penaltis. Oh, sí. Sí, falla penalti. Bueno, ya está, déjalo. Falla penalti. Adri. Espérate, que Adri lo dice porque... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, lo dice porque en la final aquella, Juanfran falló un penalti, tú. No me entiendo. Aquella, no me entero de nada. Más. Aquella en la que Sergio Ramos marcó de fuera de juego, para variar. Aquí hay indignación, ¿eh? Aquí... Ah, yo solo... No. Subiendo el tono. No, me indigno. No, Adri, digo, Michael, yo fui con el Atleti y las dos finales. Sí, yo no me indigno. Fue el culpable. A lo mejor es eso, a lo mejor la culpa es tuya. Oye, en la primera final era todavía madridista. No, en la primera era madridista, ¿verdad? Joder, qué pena. Bueno, va, esto es gravísimo, hay que guardarlo. Sí, este programa no se edita ahora. Se edita ahora con el con que Adobe Audition o Adobe Audition. Bueno, con Adobe Audition. Realmente lo he hecho apuesta para que Ramón no estuviera tan criticado. Pues hala, Ramón. Ya se ha acabado con. Yo creo que ya está bien. Sí, ya podemos pasar a otra cosa. A ver si creo que no nos conviene. Lolite, lo mío. Si pudiéramos escuchar los Foo Fighters. No. Vamos a escuchar otra cosa. Vamos a seguir la línea. No. Espérate. ¿Qué vamos a escuchar? Lo tuyo es gravísimo. No, súbelo un poquito para que se escuche Rosa. Es que estábamos hablando que Rosa puntita solo. Que Rosa canta, mucha Rosa. Canta un poco como Ramazzotti. Sí. Un poco. Ha votado. Radio Vallecas se ha convertido últimamente en el blog de notas sí. de Rosa López. De Rosa López. Dentro de poco diremos la lista de la compra que tiene. Esto es una vergüenza. Dentro de poco tendríamos que entrevistarlo, sí. hacer algo especial con ella. Tal. Rosa López está bueno, en negociaciones con Radio Vallecas. Sabemos como, dónde para. Como Jordi Evo lo hizo con Villarejo. Sí. Nosotros. Rosa López. Estamos ahí tenemos en negociaciones. Vamos grabar, a pagar nuestras vacaciones por Rosa. Tenemos un vídeo en la playa diciendo que tenemos una entrevista para el martes que viene con Rosa López. Vale. O unos manzanares, tampoco de ir muy lejos, ¿vale? ¿Y vendría con boina y con gafas de sol? No, porque es Rosa. Joder. Claro. Ya la conoce todo el mundo. Como no es la misma, como ha cambiado. Ha cambiado. Ha mutado, es el agente Cooper. Pero el agente Cooper tontico. Es normal, normal. El malvado. El malvado. Noticias de Rosa López. Venga, en Radio Vallecas. Rosa López ha comentado: a mí me gustaría que Obama escuchara mi disco. La ganadora de Operación Triunfo 1. Y se ha quedado a gusto, ¿no? También asegura que le gustaría hacer un dueto con el que fuera presidente de Estados Unidos. Esto es maravilloso porque sabe que fue presidente. Aquí pensábamos que todavía seguiría pensando que es presidente. Que seguía no. en activo. Seguimos. La tercera entrega del reality, del que somos aquí fans, de Soy Rosa, la noche del 3 de julio en TEN, no dejó a nadie indiferente con el trasfondo de la preparación del octavo disco. ¡Octavo disco! ¡Ojo! Lleva 8 ya. Te dice pronto, mate. ¿Y dónde están los otros 6 entre el primero y este? O sea, no me he enterado. Pues ¿sabes que no existía su carrera musical? Está en la basura, ahora mismo. Está en el Iris Tavern, ahí están todos colocados. A ver, reciclaje. Yo no digo nada, pero si pretendéis que venga Rosa aquí, a lo mejor esa no es la actitud. No, yo. Pero es Rosa la mala, Rosa es un tip. Rosa Bob. Pero es todo broma, seguro que ya lo entiende. Yo quiero irme todas sus discografías seguido. Rosa ha cambiado. Algunos la hacen con Metallica, otros con Maiden, yo lo quiero hacer con Rosa López. Ah, vale. La extriunfita en este programa comparte sus confidencias. Yo tengo un colega que contradice esa teoría, que él decía. Que él, si todos los días le llamaba hijo de puta, catalufo de mierda a Buenafuente por Twitter, le iba a contestar y le acabó contestando después de un mes y pico. Hombre, la versión agresiva de este programa, la dolorite. La versión de arroba policía. Está pasado, de verdad, está ahí. Quedará para los millennials del futuro que analicen nuestra historia a través de Twitter, pues ahí estará esta jugada. Joder, pues que analizarán los estratos de Twitter, ¿no? Las capas. Claro, o sea, los historiadores flame, del futuro manía. Va a ser ahí rebuscar. Y por eso es bonito borrarse Twitter de vez en cuando. Ahora hablaremos, Javi, venga, termina con tu. Voy a poner un poco de cordura en este programa. A mí me gustaría que Obama escuchara mi disco. Confesó a la cámara la ganadora de OT1. Queda un minuto. Así mismo también quiso compartir con los espectadores sus mayores inquietudes, hacer un dueto con el que fuera presidente. Me encantaría. Después habló con Manu Tenorio. Es que es la dura realidad, ¿no? Esto es como. Sí. Claro. Esto es como Michu. Quieres a Obama, pero tienes a Manu Tenorio. Sube un poco. Si hay algo que. Para abajo. Si hay algo que podemos sacar en claro del reality, a lo Kardashian, de Rosa López, es la cantidad de reencuentros que va a vivir. La intérprete de Dios Libres a Celebration hizo un repaso por el reality que la catapultó a la fama con uno de sus compañeros, Manu Tenorio. ¿Cómo veis a Manu Tenorio la vida? ¿Desubicado? Bueno, estaba roncho. Un poco perdido, un poco. Claro. Ha dejado los estudios por esto y no le está saliendo bien. Bueno. Yo veo que tiene muy malas compañías. Pero a mí me gusta esto de que quiero cantar con Obama y al momento yo tengo a Manu Tenorio aquí y confirmaré con él, ¿no? Calla un momentito. ¿Y esto? ¿Y esto? Se nos ha colado un tema de Batallón de Castigo, sin querer. Es muy gracioso. Batallón de Castigo. Geno Machado. Alarma, soy fascista, el terror del comunista. Es que sin querer. En vez del programa, ha puesto el suyo. Pero Batallón de Castigo no eran unos señores que eran un poquito. Homosexuales. Liberales. Eran liberales, eran de eran. No eran ni de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común, o eran directamente... Ordenados. Eran ordenados, vale. Yo, por conocimientos, me sonaba a mí esta gente, ¿no? Entonces, pues... Yo es que realmente estamos, Javi y yo, en labor de investigación. No damos créditos. Porque hemos encontrado... ¿Alguien sabe quién es Geno Machado? Geno Machado. La primera que echaron de Operación Triunfo, que la repescaron para el último. Fue lamentable. Que tenía el pelo muy pobre, ¿no? Porque ha dicho, yo hasta me arruiné y me quedé calva. Llegué a pesar 45 kilos. Esto es muy duro, ¿eh? Eso quizás por la cocaína, Geno. Quizás. No, parece ser que OT debe ser duro, exigente. Esto es gravísimo, ¿eh? Ahora que seguís hablando de y me quedé calvo, lo pone. Me he quedado hasta calvo, señores. Hay gente que está peor, ¿eh? ¿Quién? Otros triunfitos. Bustamante. Bustamante, ¿qué pasa con Bustamante? Mira, Bustamante está fofisano. Ojo, de hecho, noticia. No, se pone como un botijo tras su separación con Paula Echevarría. Tiene un poco votante de PP, Ciudadanos. Sí, sí, está sí, ahí. Sí. Él era del andamio. El cantante está pasando por uno de sus peores momentos, aunque se ha refugiado en el trabajo con su nueva gira por España. La situación no es fácil para él ni para todavía su mujer, porque claro, todo esto al final es que todo el mundo sabe que se han separado, pero no ha habido un comunicado. Claro, no ha habido un comunicado de prensa. Florentino, ¿dónde claro, estás? Claro, no. Florentino para lo que le interesa, pero para las cosas que de verdad le interesa a la gente, no. Ah, sí. Y eso se le ha notado en el físico, según recoge ABC, refiriéndose a Bustamante. Acostumbrado a pasar muchas horas en el gimnasio, el artista ha abandonado un poco este hábito, lo que ha provocado un aumento de peso. En una reciente entrevista concedida a Cadena Dial, el cantante ha reconocido que ha engordado 12 kilos. 12 kilos, ¿eh? Además, el hombre, pues le ha criticado mucho por las redes. Está poniendo ahí lechón, jamón. Está poniendo ahí, sí, sí, sí. Está poniendo ahí sano. Ternesco. Pero claro que la gente le ha criticado y esto le ha sentado mal. Ah, la normal. Sí. Se ha defendido en Twitter. Porque dice, hay gente que usa Twitter para defenderse, otros lo usan para borrar tweets. En la entrevista. No, mira, dice: ha sido un año diferente para mí. Hay personas que con el estrés se les cierra el estómago y eso que ganan. Intentaré buscar de nuevo la mejor versión de mí. Estoy haciendo deporte, pero. Ahora pienso en mí. Eso es como que a él como le da Rosa. Por comer. O sea, claro. Todo lo que va perdiendo Rosa lo va recogiendo Bustamante por el ahí camino. Estamos. Dice, además, la gente es bastante cruel con estas cosas y faltan al respeto cuando ven a alguien pasado de peso. Hacen un flaco favor, guiño, guiño. Qué bueno. Porque hay gente que tiene problemas y hacen sentirse a las personas muy mal. Hay que dejar de criticar porque todos tenemos nuestro corazón. Me hace mucha gracia que recojan estas declaraciones diciendo lo ofendido que está Bustamante y que. Haga una broma, ¿no? No, y que el medio. Que recoge la noticia, que es ese gran referente ¿cuál? Periodístico. ¿Cuál? Periodista Digital. Ah, muy bueno. Es el mismo que le criticaba. Claro, pues ponga como titular: Bustamante se pone como un botijo. Claro, o sea. Maravilloso, ¿eh? Ante todo el respeto. Me ha gustado mucho. Ante todo el respeto. Voy a leer. A ver la entrevista que me hicieron. Voy a ver el titular. No hacemos chistes. O sea, hacemos chistes de gente que se cae ríos y tal. No hacemos chistes de gordos. Que no. No, una cosa. Una cosa es una cosa, otra cosa son los límites del humor. Los límites del humor están los gordos. O sea, una cosa es una persona que tiene un problema y está gorda. Y otra cosa es un tío que se queda a Manzanares, claro. Y otra es un gilipollas que viene desde La Coruña a pegarse con otros gilipollas. Y se cae en Manzanares. Pues ya está. Por lo que sea, vale. Jimmy sí, gordos no. Claro. Vale, ya está. La línea ideológica de este programa los gordos, claro. Los gordos viven, la lucha sigue. Claro. Eso es así. Claro que sí. Pues nada. Jimmy no. Jimmy no. Jimmy no. No está ahí. No está ahí. No está ahí. Jimmy no. Está. Entonces la pregunta es, ¿Jesús Gil sí o no? Jesús Gil sigue vivo. Jesús Gil sigue vivo. ¿Tú viste aquel ataúd en el día del entierro? ¿Tú no crees que ese gordo cabrón iba a caber ahí? ¿Pensaste en dejar al Atlético de Madrid con Jesús Gil? Esto es una pregunta que hay que hacerse a todo Atlético de Madrid. ¿A todo Atlético? Yo lo hice. ¿Él lo hizo? ¿Él lo hizo? Claro. Sí. Yo me fui. El hermano bueno. Claro. Yo era de Jesús Gil. Pero a Jesús Gil me fui yo. Pero podías haberlo dejado por un momento y volver. Como... No. Yo creo que los sí, símbolos. Como Pedro Sánchez. Podéis haber hecho como cansado que se dejó de ser de Atleti y se hizo del Madrid con Jesús Gil. Pero se hizo por Benzema. Yo por Benzema entiendo muchas cosas. Cansado, yo por Benzema entiendo todo. ¿Ves? Ahí tienes a. Amas a Benzema. Un humorista de nivel. Un humorista de nivel que. ¿Ves? Hasta los humoristas de nivel son idiotas. Pero es que amo a Benzema. Es que hay que amar a Benzema, que sí, Adri. O sea, se puede ser del Madrid o se puede ser gente de Madrid. Pero a Benzema hay que amarlo por encima de todas las cosas. Es un tío que hace humor sin querer. Es una maravilla. Como jugador, como persona, como delincuente. ¿Te gustaría que te hiciera el humor? Sí. O sea, oye, yo solo tenía miedo si venía con una cámara siguiéndome. Oye, pues Benzema acurrucada a tu me lado, burro en la cama, Javi, susurrándote eso, chistes, haciendo la cuchara. Rollo. Sí, yo. Todo el mundo. Y el otro que le sigue. Pasando, oye, ¿por qué la luz se pone pantalla? Esto parece un semáforo. No, que tengo que hacerle. Que yo pensaba que esto era igual, que sería una versión del tema de los Panteras o algo, pero esto pon, es una mierda. Esto es un tema mierda. Propio. Pon de música. ¿Qué canción quieres? Que solo me tú y yo hemos elegido música. O sea, puto Foo Fighters. Hemos elegido un montón de música. Uf, hoy. Hemos comentado nuestra amistad mucho estoy ahí. Pasando por el forro todo. Hemos hablado incluso de crear una banda. Bueno, eso lo hemos hablado y ha quedado fijado. Ha quedado fijado, ¿no? En el cuaderno de los proyectos. Está ya anotado. Primero los cereales. Toro lo sabe ya. Primero los cereales. Primero los cereales. Y después. Y luego el rock and roll. Y luego el rock and roll, que se va a llamar el grupo. De cereales. De cereales. De cereales. Pues ahí estamos, grupo de rock. ¿Qué es Los Cereales para los oyentes? Sí. Los Cereales es el programa que ha entrado ya en producción, que empezará la temporada que viene. Michael Pérez, que es el principal, ¿ah, el sí? que está investigando. El principal valedor de este programa y figura. Sí, figura ilustre. Prácticamente es el sí, la cara visible de sí. Cereales. Yo me estoy enterando ahora. Michael Pérez está haciendo trabajo de investigación. Michael Pérez and sí. the Cereals. And the Cereals. Están Aurora and the Betrayers. Michael Pérez. And the Serial Killers. Yo creo que Michael Pérez en breves programas nos dirá cómo va la investigación sí. de cereales, de los cereales, cómo va a ser el programa un poco, ¿no? Sí, sí. Igual sí. deberíamos tener alguna reunión, pero bueno, sea lo va viendo cuando tú no. Pero es que Michael es muy de dictar, muy de eso de decir aquí hago lo, aquí manda mi polla, más sí. básicamente. Sí, ¿ah, sí? Sí. Pues primera noticia que tengo también. Es lo que más le caracteriza. Me abriría muchas puertas. No te conoces a ti mismo, Michael. No, debe ser eso. Pero me abriría muchas puertas en la vida. Claro. Yo intentando abrirlas con las manos. Es que en The Cereals, Michael va a ver música en directo. Sí, ¿ah, sí? Sí. Va a venir gente va, a las. A las 9 de la mañana a tocar. A tocar. Oye, nunca esto, se ha hecho esto en la radio. Esto se está cayendo, ¿eh? Yo veo que esto se está cayendo. El programa hoy está. Va a venir grupos de élite a las 9 de la mañana con, pues, con la resaca del día y todo a tocar. De empalmada. Los músicos son muy de madrugar también. Sí. ¿Tú te has preparado algo, Michael, para hoy? Yo, sí, tenemos algo por ahí, pero para luego. Ah, es para el final. Es para el final. Puedes poner lo mío, lo mío. Lo mío, lo mío. Te estoy haciendo un guiño, lo mío. Ah, que tienes algo. Que se llama Lo mío. Que tiene un indicativo este. Te lo señalo, voy para allá, voy para allá. Michael. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué es lo que están mirando tus ojos? Soria. ¿Y es que por casualidad, Michael, estamos ahora mismo en Soria, Michael? No, Javi. Estamos en Google Maps. ¿Y cómo es que oigo yo este sonido propio de Soria, Michael? Porque te follo la mente con la pospo. Explícame, Michael, ¿qué es la pospo? Por favor. La pospo, Javi, es algo que yo sé que va a pasar. Y tú no, pero lo sientes, Javi, porque el futuro está ahí y lo sientes. Entonces podemos concluir que me has follado la mente con el futuro y con la pospo. Exacto. Clases de radio. Clases de radio. Como Morena. Yo quiero devolver a Michael todo lo que me ha prestado. Desde sus senos. Normal. Hasta su cabeza. Sí, y mi alma, y mi cordura, y mi todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Muy bien, muy bien. Sí, un poco grave, pero no ha sido tan grave como habitualmente. No, está bien. Digo que es hoy, una clase de radio. Yo estoy notando el programa de hoy. Esto es radio experimental. Sí. Sí, radio total. Twin Peaks. Sí, sí, sí, sí, sí. O Radio Troll. O Radio Troll también. Es una cosa así, una mezcla. Radio para aprender. O sea, yo creo que alguien dice, ¡ay! El programa este, voy a escucharlo. ¿Cuál es el último programa? El 33. Lo descarga y dice, ¿qué es esto? Escúchalo mientras estás haciendo otra cosa. ¿Qué es esto? Para ponértelo de fondo. Eso le digo yo a mi gente. Escúchalo mientras haces otra cosa. O no, lo escuches. Es la segunda opción. Claro, esto, en los cereales esto no puede salir. En los cereales no puede pasar esto. Porque en los cereales no vamos a cometer ningún error de los que hemos cometido aquí. Hay que hacer una producción. Sí. Unas reuniones. Unas reuniones, vamos a difundir el programa y que no lo suba Michael todo. O estaría bien. Eso ya me gusta. Ya. El no cargarme yo con trabajo es una cosa que me. Michael está echando espalda por culpa de tanto cargar. Mucho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Lorita ha puesto la única canción que no queríamos que pusiera. Había que explicarle a Gándara ya de la Morena que cuando el técnico hace señas a uno de los invitados, los demás tienen que aparentar normalidad y que como todo sigue igual y va bien todo. Las miradas. Que yo creo que ya es la hora, ¿no? Venga. Ya es la hora de que abramos la. Es el momento de la discordia. Vamos a abrir este melón y para adelante. Vamos a abrir de nuevo las puertas de Radio Vallecas a la noche. A las confidencias, a esos corazones que buscan consejo en la oscuridad. Así que vamos a escuchar primero la sintonía para meternos en materia. Algo menos festivo, más. Sí. No, esta no. No, esto es demasiado misterioso. Queremos algo más. Sí, no, del esta no es la radio del misterio todavía. Hoy no. Así como. Hoy no es la radio del misterio. Otro día puede serlo. Pero va a haber un invitado al que podemos aplaudir. Vamos a hacer radio nocturna. Yo quería aplaudir. Ah, radio nocturna. Pero podéis aplaudir de verdad, vale. Cuando yo lo diga. Podéis participar incluso. Claro. Recordad que no estáis solos. ni solas en la ciudad. No. Guiño, guiño, Lorite. No. Guiño, guiño. La verdad, estoy afuera. Siempre Lorite. Tenéis un círculo de Podemos cerca para a juntaros ahí. Claro. Ir a los círculos de Podemos. Se pasa un buen rato siempre. El círculo de Podemos a veces es literal, ¿eh? Y a veces hay alguien en el centro. Y allí se pasan otras Monedero. Cosas. Monedero. Sí. En los círculos de Podemos se pasan otras cosas. ¿Qué se pasa? Cosas. Alguien dice, ¿quién fuma? Otro dice, el Puma. Y. Y eso solo dice Monedero, seguro. Eso en conciertos de Profe Dos Reis que también te dan. Se han metido con Monedero por lo de. Por el Miguel Ángel. ¿Has visto el spot que han hecho? No. Que nos oiga Miguel Ángel. Se han metido con él porque nos oiga Miguel Ángel, sí. Le han llamado miserable. Silencio, por favor. No mezclemos a Monedero con esta música. Él no lo querría. Pues sí, amigos, ya estamos de nuevo aquí en Radio Vallecas en la noche. Recuerda, si estás trabajando, si no puedes dormir, si por culpa de los problemas, del miedo o de las tres lonchas de farla que te acabas de esnifar, no puedes conciliar el sueño con la almohada, para todas vosotras, para todos vosotros, aquí está Radio Vallecas Madrugada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y hoy en Radio Vallecas Madrugada vamos a responder a esas almas que han decidido buscar el consejo de Puni. Ya sabéis que aquí tenemos a Puni como consejero. No a través del teléfono, ya sea por vergüenza o por las circunstancias, sino a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, pobrecillos, de Telegram o por correo electrónico. También en Twitter, te recordamos que ahí somos @inmonopolio, porque tenemos un Twitter y está ahí y está abierto. ¿Sabes? Está ahí, en fin. Puni, ¿tú estás listo para ayudar a estas personas que requieren tu consejo? Me gustaría intentarlo y, sobre todo, poner a disposición el equipo de Radio Vallecas. Sí, claro, aquí los consejos, las preguntas van dirigidas a Puni, pero todos podéis opinar y ayudar a esta gente, ¿vale? ¿Qué radio de? Esto es radio de madrugada. Es, claro. Es un tono que te abraza, que te agarra, claro. Te acompaña. Te arropa y te susurra al oído, mira Javi, el momento. Javi, de locutor que oye, porque no todos oyen. Claro, Javi, esto es clases de locutor, ¿vale? Dime. Esto es radio de madrugada, radio sosegada. Radio, sí, claro, de la tranquilidad. Imagínate radio para camioneros. Claro, quizás. O para esas señoras que están ahí tricotando. Por la noche. A altas horas. Si esto fuese radio deportiva y estuviéramos. Estaríamos grabando, gritando como. Diríamos: ¿cuánto queda, José Francisco? ¡Madre mía! ¿Sabes? Es madre este rollo. Eso no, vale. Eso no. Eso no queda bien. Eso no queda bien. Hacemos un. Eso sí, un par. Un paréntesis, ¿no? Paréntesis. Aquí, para Radio Madrugada. Entonces, vamos a ir con la primera consulta. La leemos. Dice: hola, me llamo Sagitario y soy una mujer de 45 años. Me encuentro totalmente derrotada, deprimida y sin ganas de vivir. Normal, ay, Sagitario. Normal. ¿Pero ha dicho que se llama Sagitario o que es Sagitario? Sagitario. Sagitario es un seudónimo. Es un seudónimo. Ella dice que se llama. Es por no decir su auténtico nombre. Le está dice, jugando porque le dice la oyente porque al buzón del programa. Porque se enmascara la peña, ¿no? Pues porque esto, claro, va a abrirse. Se es, abre, muy duro, pero, abrirse. Es muy abrirse. Álvaro Little Parrot. Es muy duro. Bueno, dice: apenas tengo fuerzas para levantarme cada mañana y ni mi marido ni mis hijos suponen ya un aliciente para continuar adelante. Estoy hundida desde que Paula Echevarría y David Bustamante decidieron terminar con su matrimonio. Ya no creo en el amor, como ni todos, en la felicidad, ni en que merezca la pena salir de la cama. Puni, ¿qué puedo hacer? Puni. Así estamos todos. Yo cuando he leído este correo, realmente he pensado que era especial para Javier de la Morena. Sí. Yo fui muy de Bustamante ese día. Porque él, claro, se sentía muy, muy, muy ligado a Bustamante. Sí. Yo pocos consejos le puedo dar a esta muchacha. No sé cómo. No he sentido esa relación como la ha sentido él. ¿Tú qué consejo le darías a Sagitario? Básicamente que se ponga ternesca como Bustamante. Eso es empatizar. Empatizar por medio de la comida. Es decir, si ves un gordo, ves a un tío que se está comiendo gordo, ponte gorda tú también. O sea, además, ahora. Básicamente ser como él. ¿Pero no crees que eso pueda afectar a su salud? Pero ahora no, Bustamante no. Está libre. No, porque si lo hace con amor, la salud se queda de lado. No, está bien. Que se ponga gorda. ¿Cuál es el menú que le aconsejarías? El menú, Donoso Cortés. Muy buenas hamburguesas. Cachapo para desayunar. Cachapo, se llama cachopo. Adri. A ver, buen cachopo. Que se coma Monedero. cerrar una puerta, abrir una ventana y lo que debería es ir a por Bustamante y decirle que le ama. Eso es lo que le pasó a Jimmy. Sí. Sí. El chiste de Jimmy. El mejor hoy. Se lleva el premio, ¿eh? Estamos ahí. Uy, ya verás cuando El Jimmy de oro. Ya verás cómo nos escuchen los amigos de Bucaneros, que eran muy colegis. Luego este programa va a haber que borrarlo como los tuits de Adri. No adelanto los conocimientos. La vergüenza para después. Bueno. No sé cuánto. Entonces, el consejo que le damos a Sagitario es que se ponga gorda. Gorda y que ataque a Bustamante. Pero como un jabalí. Que ataque a Bustamante. Javi, que se ponga gorda, así que ataque como un jabalí. Pero gorda en plan. Sí. Gorda en plan Adele o gorda en plan de. ¡Qué placer! ¡Gordas! ¡Cómo me gustan! ¡Gordas! En plan jabalí, en plan jabalí. En plan que se olvide ser un ser humano. Vale, hombre, los gordos son seres humanos. ¿Eh? Vale, Javi, perdona que te lo diga, y eso me pareció muy ofensivo. ¿Eh? Llega un momento que la metamorfosis está ahí. Javi, ya sabes que aquí. Jimmy sí, pero. Gordos no. Gordos no, lo hemos dejado bien claro. Estás violando la línea editorial del programa. Vale, perdón. Lo hemos dejado bien claro antes, ¿eh? Bien. Continuamos con más cuestiones. Esta nos la envían desde Guadalajara y además ha venido en correo postal. Yo he flipado cuando he visto el sobre. Qué antiguo, ¿eh? El sobre ahí con su sello y tal, ¿eh? Y al cartero. La figura del cartero. Sí, claro, ha venido un cartero cuando ha venido. ¿Qué? Oye, ¿podéis compartir el chiste con el resto de la clase? Estás haciendo unos huevazos de mono como tu cabeza y la de tu hermano juntas. Ha salido una noticia en El Mundo que dice: Camillo, el Brad Pitt de los bonobos, el mismo macho que engendró al 60% de los bebés nacidos en su grupo. Y sale una foto de Camilo mirando con melancolía al horizonte. ¿Y tiene unos huevazos? Con las piernas cruzadas. Tú mira qué par. Entonces tú lo miras así de lejos, que está muy guay, y lo miras de cerca. Tiene unos buenos huevos. Bueno, sí que. Si os gustan los monos sexys, busca eso. Busca gorila sexy. Llenos de amor. Bueno, que nos escribe este señor que nos ha llegado la carta, correo postal. Ha llegado un cartero y ha dicho: hola, tenemos una carta para Radio Vallecas. Y hemos dicho: ¿esto qué es? ¿Para el Imperio y el Monopolio? No será otra deuda. No. Que estamos en quiebra técnica, sacamos la broma. En fin, bueno, no vamos a hablar de eso, va. Dice: hola, me llamo Manolo y soy guardia civil retirado. Sé que lo que voy a decir sonará políticamente incorrecto y que me van a llamar carca, pero no puedo con el gay pride ese. Yo veo las imágenes de toda esa gente en Madrid haciendo esos mariconismos y esas cosas mosexuales. Escribe además así, mosexuales, tal cual. Mirando pollas en cuaderno. Claro, y me retuerce el estómago. Esto no es por lo que se luchó y se sangró en su momento. Esta no es la España en la que crecí y por la que serví. Ese es Miguel Temprano, hombre. Claro. Ese es Miguel Temprano, sí, te lo han colado. ¿El presidente de las hijas de billetes puede hablar? Sí. Bueno, pues no he terminado, pero habla tú. Bueno, te digo. No, contesta. Me estás jodiendo la sección, pero. Me estás jodiendo la sección, pero bueno, es tu programa, has pagado. Luego. Mi madre paga porque tú hables. Luego ayudas tú también a ese hombre. Dejadle terminar a este hombre. Ah, buen hombre. ¿Os acordáis de los cazafantasmas? Cuando decían lo de no crucéis los rayos. Pues callas la puta boca. Ahí estamos. Dice: bueno, con esto no quiero decir que tengan nada en contra de los maricones. De hecho, tengo amigos que lo son, aunque yo sea normal. Pero por miedo a las represalias tengo que fingir, tengo que hacer ver que me caen bien, que lo tolero, que soy moderno. Y me tocó ir al orgullo al carreño, llevar pulseritas arcoiris, darme piquitos en la boca con ellos e incluso llevar un pantalón de cuero con las nalgas al aire. De hecho, por el que... Comúnmente conocido como Mortadela. Sí, dice: de hecho, por el que más me duele es por mi marido, al que le quiero, aunque sea invertido, pero me cuesta decirle que en realidad soy homofóbico de esos. ¿Qué puedo hacer, Puni? Bueno, Manolo, yo creo que te lo deberías haber pensado mejor, y es que cuando te afiliaste a Ciudadanos sabías lo que había. Sabías cómo iba a terminar esto. Y ahora, pues tienes que andarlo hasta el final, ser un hombre de palabra. La opinión de Puni es opinión de Puni, no opinión del programa. Dejámoslo claro. No nos hacemos cargo de las opiniones de. Aquí hemos borrado tweets por algo. Claro, sí. Entonces, y a coquinar con ello. Entonces, sé que Adri quería ayudarle también. No sí. Hijo de Briato. Yo solo digo que siempre sea. Yo creo que el español, sobre todo, lucha por la fiesta. Y, ¿no? y igual que la San Fermín es una gran fiesta y que pasa en el alcohol. El orgullo gay está muy bien por la profusión del alcohol que hay. Entre todo, vale. El alcohol. Vale, y luego la última rápidamente nos escribe Borjita-Morenito-de-Elche a través de Twitter. De hecho, todo eso es usuario de Twitter. Tiene pinta de escuchar trap. Dice: hola, Puni, su hermano, crack, monstruo, máquina. Sí, escucha. Te escribo para ver si me puedes ayudar a reconquistar a mi churri que me ha dejado porque le puse los cuernos con la Marta y con la María. Con las dos a la vez no, aunque habría sido un puntazo. ¿Que no? Ajá. Yo le he explicado que el Borjita tiene amor para todas, pero que siempre estuve pensando en ella y que a la Mari ni me la tiré, que solo le hice un finger. ¿Cómo un finger? Un finger. Vamos. Jota. Ahí está. Vamos, que, terminando. Que, vamos, lo eso, fingió, no, sí, no follaron. Dice, vamos, que eso ni se disfruta, que no. Uh-huh. Y eso, que ella para mí es la única. Que he estado con otras, pues sí, pero siempre con ella en el corazón. Además, que me tatué su nombre en todo el corazón, al lado del tatú de la décima con el 93. Eso es amor, que no. Y vamos, que ya le zampó la polla al puerta. Al puerta aquel del. Es el mensaje. Me zampó. Es al puerta aquel de la amnesia y la perdoné. Y eso que era un negro, que eso es peor. Pero al menos estas dos son españolas. Producto nacional, que no. Y claro, ni me contesta ni a los WhatsApp, ni al Telegram, ni al Line, ni al Snapchat. Le he intentado llamar por teléfono, pero no tengo saldo en el móvil. Y desde el centro de menores no me dejan usar el teléfono para esas cosas. Son unos hijos de puta. Que no. Así que a ver si le puedes convencer para que vuelva conmigo, fiera, y si no, que al menos me devuelva la riñonera con las reglas, la hierba y el speed. Un saludo, campeón, arriba España, viva Foro Coches, a la Madrid, puta Barça, puta Cataluña. Este es otro de los colegas de Adri, ¿no? Producto sí, sí, sí, claro. Este creo que escucha trap. Sí. O sea, este está trap. Ese sí oyente es. No sé lo que escuchamos. De hecho, yo con ese señor estuve a punto de fundar la banda de trap. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a Borjita? Bueno, Borjita, yo creo que hay que ayudarle, sobre todo para que recupere la riñonera, a ver si tenemos suerte y se lo mete todo del tirón. Ahí está. Por lo demás, la chica no debería volver con él, es una mala persona y además que bueno, teniendo en cuenta que Adri está soltero, es que son de momento, y aún no le da ni a la rula que soy, que soy como James, pues no ofertas españoles de verdad, salamanquinos, y que es con los que se salmantinos debería, joder, salmantinos. Ay, porque ibas, ¿qué diferencia hay? Salmantinos, porque está bien dicho, no fue mi forma, salmantino, no, bueno, salmantino. No, pero aparte que va haciendo que comparten muchos intereses en la vida, yo lo veo. Adri, para ti. Adri, esa jamelga, para ti. No, no, ese jamelgo. Ah, jamelgo. No, este jamelgo. Los dos, Adri, no te cierres puertas. Pues sí, podrías probar. Le podemos meter en el sigilo de billetes, pero no. Mira a nuestro amigo Manolo, el guardia civil de Ciudadanos. Él podría además ayudarte y. Bueno, y pues. Dedicarte. Hasta aquí el consultorio de hoy, esperemos. Que nos tenemos que ir, que huele cerrado aquí ya. Esperamos haberos servido. Tres minutos reservados para que habléis de la música final. La música despedida. La música despedida. Para hablar del Twitter de Gándara. Vamos a hablar de. Nos vamos, nos vamos. Ojo. ¿Suena ya Journey? Pon la canción de irse. ¿Está sonando ya Journey? Ahora está sonando muy fuerte. Sí. Porque la noticia que vamos a traer para finalizar el programa es muy fuerte. Sí. Adrián Gándara hace unos programas dijo aquí a los Jibiri que, como va a trabajar en un prestigioso diario como El Mundo, debía borrarse los tweets por si acaso, por no lo vayan a pillar. Y yo el otro día me. No vaya a destapar la Gürtel y. No vayamos a liarla, Adri, que ya tú ya has tocado la cima. A ver, ya aprende de Daniel Ceballos y lo que no hay que hacer. Pero, Adri, bueno, y entonces me metí otro día en tu Twitter y digo, no será capaz. Dos tweets tenía, dos. Uno ponía a la Madrid, que era vergonzoso. Adri, tienes 20 segundos para defenderte. O sea, espera, de todos los que borra, ese lo deja. Tienes 20 segundos para defenderte. Esto es lo que ha hecho Adrián Gándara. Entonces, digo, Adrián Gándara, ¿en qué momento decidiste hacer esto? ¿Cuando escribías la noticia de los morancos o la del perro pixelado? La de Monedero.